Vanessa Ruiz, la gerenta del Centro de Almaceneros de nuestra provincia de Córdoba. Vanessa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días para usted y a toda la audiencia. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, precios cuidados o precios esenciales. ¿Funcionó este tema en las despensas de los barrios, en los comercios minoristas? Bueno, este programa nunca pudo llegar a implementarse en el comercio minorista pese a los distintos pedidos que se realizó desde la institución de poder implementarlo. Le hubiera dado mucha potencia poder estar en los lugares donde es más necesario, ¿no? En los barrios, frente a un consumidor que ha perdido mucho con este contexto de inflación. Bueno, todos estos programas hubieran sido muy importantes que llegasen, pero bueno, solamente se permitió que trabajaran supermercados e hipermercados, y esto también le resta potencia a estos programas. Recordemos que el programa de precios esenciales era un programa de 64 artículos, de las cuales se conformó con las empresas que fueron invitadas a participar, y en este pacto de caballeros que se realizó, se ve que los caballeros tenían un tiempo de caducidad y bueno, hoy por hoy el programa no se sabe si se va a seguir o si va a ser absorbido por el programa que sigue ejecutándose, como es el precio cuidado. Claro, caballero y no damas, ¿no? Me imagino que usted como mujer, como dama, claro, quedamos excluidos. Se habrá sentido afuera de este pacto. Tampoco le ponen género a esta cuestión. Sí. La gente de este gobierno que se va el próximo 10 de diciembre. Bueno, bromas aparte. Vanessa, ¿qué sucedió entre el viernes previo a elecciones y el lunes post elecciones? Hasta acá, ¿han habido aumento de precios? ¿Han habido algunos productos que han faltado? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, han habido, lo que sí se ha visto en estos tiempos de incertidumbre, más allá que, bueno, después de realizadas las elecciones se tuvo un lunes dentro de todo calmo, pero lo que no están llegando son listados actualizados. Ya desde la semana pasada, cuando, bueno, se comenzaban a recibir pedidos que ya habían quedado pautados, incluso con un precio, entre jueves y viernes comenzó a llegar la mitad de lo que tenía que llegar de los pedidos, y otros, el pedido llegaba, pero con un listado abierto, sin un precio final puesto. Bueno, obviamente, muchos de estos con esta temática sí, no se recibieron los pedidos. Y también en lo que vamos de esta semana, hay muchas empresas que nos anuncian incrementos que van a rondar entre el 7 y el 12%, pero tampoco nos están haciendo llegar la mercadería. No vamos a hablar de un desabastecimiento porque no lo hay. Estamos hablando de la mercadería que se solicita para reposición. Estamos con mercadería presente, con locales abiertos, que eso también es lo distinto a distintas otras crisis. Todo el tiempo se ha estado trabajando, hoy el comerciante necesita trabajar, pero bueno, con mucha expectativa en qué es lo que puede llegar a pasar con el movimiento de los alimentos. Y algunas empresas que movieron los alimentos, claramente de una forma especulativa, porque bueno, no había razones todavía como para hacerlo. Claro, podemos decir, sin ser súper optimistas ni pesimistas del todo, que el panorama ha sido distinto luego de las PASO, ¿no? Cuando el dólar estaba a 40 y pico, el viernes previo y el lunes posterior a las elecciones se fue a 60 y pico, ¿no? Realmente lo que sucedió en agosto post PASO, bueno, creó también, ¿no?, este ambiente de mucha incertidumbre, y nosotros aconsejábamos a todos nuestros asociados de actuar con mucha cautela, porque bueno, podía no llegar a ser lo mismo, podía darse un contexto más tranquilo, que bueno, gracias a Dios es lo que ha sucedido, un contexto mucho más tranquilo de lo que sucedió en agosto, y e incluso de una de una forma tan sorpresiva, ¿no? Una devaluación tan grande que lamentablemente impactó, toda devaluación ha impactado en precio de alimentos. Y bueno, en agosto fue un golpe bastante grande para lo que fue canasta básica alimentaria. En dos meses prácticamente tuvimos 11% de incremento de los alimentos. Demasiado, ¿no? Para un bolsillo que ya venía bastante golpeado. Así que bueno, esperemos que se puedan tomar medidas ya con este nuevo gobierno que se ha elegido para que tímidamente se comience a recuperar un consumo que viene muy golpeado y ventas que vienen por el piso. Justamente le iba a preguntar, ¿no? Si habían analizado desde la institución que usted representa y dirige este panorama, ¿no? Lo que puede llegar a venir, lo que puede pasar de aquí hasta el 10 de diciembre y después del 10 de diciembre con una nueva gestión a nivel nacional, ¿no? Estimamos que, bueno, ahora poder terminar este gobierno de una forma tranquila, bueno, obviamente no esperamos una gran recuperación, se vienen todavía épocas difíciles en un contexto económico, aguardaremos también con mucha expectativa cuáles van a ser las medidas que va a anunciar este nuevo gobierno que va a asumir. También consideramos oportuno que mientras más se anuncie qué es lo que se va a realizar, más calma va a llevar. Y la calma también va a calmar esta incertidumbre que hoy se está provocando y esto que no nos está llegando los precios, que es fundamental tener en claro. Y después, bueno, inyectar realmente, equilibrar esta recuperación del salario que tan castigado, recordemos, 60,82% crecieron el precio de los alimentos en un año. No hubo ninguna actualización de sueldos para cualquier asalariado que se le haya actualizado de tal forma su ingreso. Por eso hoy estamos con una pérdida del poder adquisitivo tan grande, con las pérdidas de ventas tan grandes. Hoy por hoy realmente no hay oxígeno para muchas familias y lamentablemente tampoco no hay oxígeno para muchos comerciantes. Y lo que queremos realmente primar es que no se pierdan más fuentes laborales, que es lo que ha venido drenando mes a mes el cierre de locales comerciales, porque todos los rubros están afectados. Vanessa, muy amable, como siempre, que tenga buen día y un gran saludo para toda su gente asociada al Centro de Almaceneros. Muchísimas gracias a ustedes por siempre convocarnos. Gracias.